90.1 Estación de Radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Táctica, estrategia, época, momento, espacio. La columna es densa. Hasta le podría decir que se hace irrespirable. Ese ambiente para quien ingresa por primera vez. La característica de hoy hasta le podría decir que es lúgubre. Y es la institución. Es la cercanía con el pueblo. Es la instancia en donde se cruza un escritorio, la escalera mediante, la oficina, pocos filtros. He dicho que el escenario actual solamente se explica por un fortalecimiento de la clase política. Y ese fortalecimiento es explicable, claro está, por una sociedad que sintoniza otra frecuencia. Nada nuevo bajo el sol. La historia tiene enormes pasajes de este tipo. Lo que lo hace diferente al momento es que se dijo y se sostiene que hay una mayor politización y hay una recuperación de la política. En tanto sea así esto, nosotros tenemos que informar entonces que con mayor profundización de la política y mayor fortalecimiento de la democracia, el Consejo Deliberante está casi en una parálisis. Y esto lo afirmo a partir de una entrevista que vamos a compartir en el día de hoy, realizada con el presidente del Consejo Deliberante, y una charla que mantuve con autoridades del Consejo Deliberante la semana pasada, que me permitió ese encuentro, tener aquí en mis manos algo que voy a compartir con ustedes en algún momento del programa, que es el dictamen de comisión de la rendición de cuentas del año 2014, recalculando que no fueron 1.100 millones de pesos, sino 1.661.087 millones de pesos. Es decir, 1.600 millones de pesos en lugar de 1.100 millones de pesos. Pero esto de la parálisis tiene un agregado, una píldora más, de lo que ya hemos dicho en este programa a propósito de esa separación, no divorcio, separación de la clase dirigente con la sociedad que está en otra frecuencia. El reglamento interno establece algunas pautas que son viejas porque el reglamento es anacrónico, al igual que la ley orgánica de las municipalidades que no logra ser modificada en la provincia de Buenos Aires, esto es, en las cámaras legislativas. Si Barreiro quisiera emprender la aventura de sancionar a sus colegas, ya sean del Frente para la Victoria, del Frente Renovador, del PRO, no podría llevar adelante tamaño emprendimiento. ¿Saben por qué? Porque hay dos sesiones por mes que son ordinarias. Y lo que el reglamento fija es precisamente que serán multados aquellos concejales que no cumplan con la asistencia a dos o más sesiones. Es decir, dos es el número permitido. Bueno, que no vayan a la sesión, siempre se ha dicho, y hay personajes históricos que de tener una altísima participación en el último tiempo, cuando se agotaban los mandatos, jugaban a las escondidas o la melancolía los alcanzaba. Acá la cuestión es que la parálisis se expresa porque hay por lo menos 6 comisiones que no han sido constituidas ni conformadas. Les recuerdo, estamos 11 de mayo. Y si no hay trabajo en comisión, si los concejales deciden no trabajar y luego algunos concejales deciden no ir a la sesión, le estamos pagando una dieta que es banquete y que a esta altura es algo más que obsceno. Recuperando un criterio viejo, pero actualizado, que para tener un ingreso hay que trabajar. Es actualizable en este punto. Porque son ellos mismos los que construyeron la idea extraordinaria de una recuperación democrática y un fortalecimiento de las instituciones. Esto significa que la nueva política venía a traer como oxígeno que las comisiones se volvieran efectivamente no solamente lugares de trabajo y discusión y debate, sino que hasta allí concurrieran personajes del Departamento Ejecutivo a informar sobre los temas que son inherentes no a la clase política, sino a la sociedad en su conjunto. Bueno, nada de esto puede ocurrir en el año, a punto tal que el presidente del Consejo Barreiro estudia hacer cumplir el reglamento y convocar por la fuerza pública a los concejales para que se presenten a conformar una comisión. Son 6. Yo creo que los medios locales o los periodistas que hace años trabajamos acá quisiéramos ver esa foto. Pero la policía también es amiga del poder. Y creo que no se va a llegar a esa instancia por el costo político que representaría para cualquier concejal ser convocado por la fuerza pública. ¿Qué será una notificación, un oficio? ¿Irá una nueva camioneta de la policía bonaerense a buscar al concejal que se fuga de las sesiones y de las comisiones? ¿Que se ratea? Piénselo un segundo. Piénselo un segundo, por favor, que hace 10 años atrás, 12 años atrás, la crítica social era precisamente por una clase política que había fracasado y que le había dado la espalda a la población, por completo. Y que la población pudo hacer alguna síntesis sobre las responsabilidades que tenía esa clase dirigente en el castigo social, en la pérdida económica, pero además la destrucción de un tejido. Quiso el tiempo que 10 años después o 12 años después de aquel momento histórico estemos en esta situación, que no es ni más ni menos grave en función de lo que nosotros hoy definimos como gravedad. Lo que creemos que es grave, si matan a una mujer, si asesina a un hombre, si no hay mediación, si el tema del narcotráfico es mucho más impactante del que creemos, por supuesto que hay síntomas de gravedad y barbarie. Frente a esto es nada. Pero precisamente la institución, los que defienden a ultranza la democracia, aún estando renga la misma, deberían hacer un esfuerzo como para empezar a caminar de forma más erguida y convocar a lo que se llama ciudadanía y a la participación. La parálisis expresa un movimiento. El movimiento es este que yo defino como monolítico de la clase política, que puede permitirse no ir a una rendición de cuentas o cerrar una rendición de cuentas en 5 minutos, que puede jugar a que no conforma comisiones, entonces habrá una parálisis y el presidente Barreiro asumirá las presidencias de todas las comisiones y será el secretario Coppolaro quien decida a dedo cuál es el mejor expediente para incorporar una orden al día mientras se hablará de elecciones y algo más. Sepan que si hoy el Consejo Deliberante no tiene mucho movimiento, no es porque Acción Social haya realizado la cobertura que otrora hacía el Consejo Deliberante, sino que hay parámetros que todavía no son medidos y hay aceptaciones que nosotros hemos tomado como reales, ciertas,

Bueno, la semana pasada nosotros intentamos establecer una comunicación telefónica que por razones que son ajenas a nuestra posibilidad, quiero decir, la desinversión de las empresas, resultó imposible con una vecina del barrio La Unión en Cuartel Quinto. Atender la cuestión de la basura es atender lo que planteaba en el comienzo del programa. Las vinculaciones tenemos que hacerlas. Establecer esos puentes que hacen que los recorridos tengan una única cabecera. Cuando se discutió el pliego de la basura, que fue formulado, claro está, para el monopolio Trébol, que jugó a la competencia con otra empresa que ya sabía que tenía que ofertar un poco más, y entonces el valor de la calle por día es esto, por calle por día o día cuadra, era más bajo el Trébol, lo que ofrecía que la otra competidora, que no era una competidora real, y además el consorcio o el monopolio Trébol, de fuertes vínculos con actores principales y protagónicos de este municipio, tenía una planta de transferencia en Cuartel Quinto, por lo tanto todo cerraba. ¿Qué se dijo entonces para la formulación del pliego? Que podía ser un pliego extraordinario que daba cuenta de la aspiración y el objetivo que la clase política, esta clase política que hoy tiene el Consejo Deliberante, ofrecía a la sociedad. Claro que esto, además de ser un sueño para la sociedad y que se convierte en una pesadilla, básicamente cerraba las puertas para la investigación que históricamente se hizo ante cada rendición de cuentas, en que aparecía la cifra millonaria que se le pagaba al Trébol sin que el Trébol preste un servicio de excelencia. Anulada esa posibilidad, con la promesa de la intervención de una auditoría externa y demás, colocación de contenedores en barrios donde por las características geográficas, quiero decir el estado de las calles, los camiones no pueden ingresar, sin que tengamos información de contenedores en los barrios, pero sí Moreno limpio en el centro de Moreno, algo que no estaba previsto porque los camiones sí pueden pasar por las calles céntricas. Se vendió todo esto como un avance en términos de mayor estado, recuperando, decían los concejales del oficialismo y el propio intendente, recuperando una porción del terreno. Entonces el 30% del área a servir a levantar la basura es Cuartel Quinto. Me pregunté al aire en forma insistente cuáles eran los camiones del Trébol, porque tenía y pequé de inocente, tenía la impresión que se iba a crear una empresa pública de recolección de residuos en donde podamos saber nosotros y diferenciar aquello que sí forma parte de algo utópico. Una empresa pública puede hacer un mejor servicio que el Trébol, pero no tengo la menor duda, si es que el Estado quiere. Esto es, corrijo, si el gobierno quiere. Pero resulta que los laburantes que hacen el mismo trabajo que los empleados del Trébol se trepan a camiones donde no hay barandas ni pisos para poner sus pies, y con ello la inseguridad es parte de la recolección en Cuartel Quinto. Si es que van los camiones. La importancia, y lo expresé públicamente la semana pasada, de conocer el resultado casi a un año del nuevo esquema, es saber si tienen realmente interés esta clase política y sobre todo el oficialismo de decirle a la sociedad que enfrentar a un monopolio si no se lo puede vencer es poner una empresa que demuestre la eficacia y la eficiencia. Y estoy llamando a algunos funcionarios y no me contestan, para que cuenten ellos cuán eficaz y eficiente ha sido la recolección en Cuartel Quinto. Mientras tanto, siempre tenemos la primera opción, que es la que interesa, y es de los vecinos. La escuchamos a Celeste, vive en Barrio La Unión. Es la zona que yo he definido que es la mega ciudad dentro de la ciudad. La Unión, 23 de diciembre, 18 de julio, 8 de diciembre, es la expansión de lo que significaba Los Hornos, tomando el territorio y vinculando ya la ruta 24 con la ruta 25 y la 23, para que ustedes se den una idea. Es un corredor gigante. Bueno, escuchen con atención a Celeste, Gloria también está, en esta entrevista que pude hacer el día viernes, vecinas de Cuartel Quinto de la Unión, ¿pasan los camiones o no pasan los camiones? Primera parte de la entrevista. Un carrero. Estamos pagando un carrero para que lleve la basura. Lo poco que le damos, no te pide una cantidad, pero te dice a voluntad lo que puedes dar. Y el camión de la municipalidad no levanta la basura. ¿No viste en este año, ni desde julio del año pasado, que algún camión levantara la basura? En tu caso, del barrio de Unión, no. No. Ahora por ahí, con el tema de la votación, puede ser, sí, que está pasando, pero solo alrededor del jardín donde está. Sí. Pero no llega al barrio La Unión, ni tampoco 23 de diciembre, ni 18 de julio, ni las 6 manzanas, y unos tres barrios más que no me acuerdo ya el nombre. Bueno, los camiones no van porque es una decisión del municipio, en el sentido de que esa área todavía no puede ser reconocida como beneficiaria del derecho a levantar la basura, a que le levanten la basura. O es lo que dice Gloria, que desprendida de cualquier cuestión, viviendo allí, en ese gran asentamiento, enorme asentamiento que tiende a urbanizarse por esfuerzo de los vecinos, por determinación de sus habitantes, los camiones no pasan porque las calles son intransitables. De verdad, el 23 de diciembre y los barrios están más atrás de Estefani, para que ustedes se puedan dar una idea, tienen calles que realmente son intransitables. Es un desafío para los remises andar por ahí, que hacen no solamente el negocio habitual, sino que se vinculan con otras redes que convierten a la zona en puntos permanentes de ebullición. Gloria define así la cuestión. No viene el camión porque el municipio no da la cara ni siquiera para encascotar. Así hablaba Gloria. Porque la gente de la municipalidad es como que no da cara para limpiar la calle, porque cada vez que baja la máquina no hay caso para limpiar la calle, para que haya acceso para el basurero. Es decir, las calles están muy rotas, no podría ingresar un camión y los autos ingresan. Los autos ingresan de vez en cuando está bien el clima. Si hay lluvia no ingresan los autos, nada. Los carros sí. Porque dos veces a la semana también vienen los carros, no todos los días. Entonces nosotros damos el chance de que entre el carro. ¿Por qué? Porque no hay otra alternativa. Si nos dejara abrir la calle como se debe, una máquina nos manda para abrir la calle, la municipalidad sí sería dable para que entre el camión del basurero. Bueno, entonces pasan los carreros dos veces por semana. Los vecinos le pagan a voluntad lo que tienen. Y si la basura permanece, hay algunas opciones que no surgen de una propuesta nuestra, sino de lo imperativo del asunto. ¿Se quema la basura o se quema la basura? Ahora, me contaba Gloria que por imperio de la situación, sí hacen una clasificación de la basura. Hemos realizado una nota, me parece, Cintia y Estefi, el año pasado, una nota que allí en Cuartel Quinto se trabaja en un proyecto de clasificación de la basura. Como no me anda el teclado este, no puedo ingresar a la página para buscar. No me anda el teclado, entonces no puedo ingresar a la página. Pero sé que el año pasado nosotros hicimos una nota de lo que es el proyecto de clasificación de residuos allí en Cuartel Quinto. pero se trabajaba con el Banco Provincia, acá entre Provincia y otras grandes, otros grandes generadores de basura, para darle fuerza a ese emprendimiento. Tengo presente que lo hicimos. Y esto es otro aspecto. Esto tiene que ver con la exclusión. La exclusión. Si antes con el trébol el camión no pasaba, hoy con la municipalidad tampoco pasa el camión. Entonces, estamos frente a un dilema que ya no lo es para los vecinos, y es, le pagamos a los carreros, y si no vienen los carreros, lo que tenemos que hacer rápidamente es quemar la basura. Bueno, lo último para compartir con ustedes de lo que dice Gloria y también Celeste, es el impacto en la salud. Hay muchos niños allí. ¿Y hay un trabajo, aunque sea sanitario, en el municipio? No, tampoco. Hay resultados. Hay resultados. Y aquí lo van a decir las compañeras. Tiene mucha consecuencia. Tema uno, que los chicos viven enfermos. Tenemos lo que son las plagas. Ratas de todo tipo tamaño, lo que es el tema de moscas, no te puedes mover. La verdad es lo que dice mi compañera, porque por motivo de la basura, a base de eso hay mucha enfermedad, como por ejemplo la que tiene las ronchitas, la otra alternativa, la contaminación del agua, porque se contamina el agua, porque sí o sí la basura cuando llueve llega a mojarse, con eso llega a formarse las mosquitas y las mosquitas nos transmiten a nosotros. Hasta casi el año pasado tuvimos un principio de dengue. Entonces no esperemos que se haga algo más fuerte, esperemos que nos den algo que sea positivo. Eso es lo que yo. ¿Se podría poner un contenedor en alguna calle en donde puede ingresar el camión a levantar ese contenedor? Sí, se podría poner y la gente estaría colaborando. ¿Por qué? Porque la gente lo que necesita es poner dónde la basura. Hasta tomamos la decisión de que si son reciclables o si no son reciclables, quemarlo. Lo que ponemos es las cosas que no son de vidrio, que son de vidrio, lata, esas cosas rejuntamos, porque si juntamos todo, la cáscara de los alimentos, todo, no llegamos a juntar dos veces a la semana la basura, porque se nos pudre y nosotros mismos tomamos otra alternativa de que quemamos, si es papel lo quemamos, si es otra cosa. Pueden reciclar usted también. Sí. Eso es lo que por el momento que estamos trabajando. Lo que te decía de cuarto y quinto, además de lo que sucede ahí en La Unión, el 23 de diciembre, 18 de julio, podría sumar hasta Los Hornos, porque no creo que los camiones llegan hoy a cubrir todos Los Hornos, sino donde se hace transitable la calle, Portugal, hasta ahí. Es una planta de revalorización que lleva adelante la cooperativa de trabajo Ayelén, en Cuartel Quinto. Nosotros charlamos en diciembre del año pasado con Damián Falfán, y ahí nos decía que es una propuesta que tiene una composición de 14 trabajadores que recibieron capacitación en el Instituto de Producción Popular. Y el objetivo, dice, ahora tenemos una mejora en la recolección de residuos, pero también lo que venimos haciendo es anterior a la misma, una concientización en el tema del tratado de residuos en origen, en el domicilio. Bueno, como es la semana, no es la semana del ambiente para nosotros, sino una semana para establecer cómo se puede, destruir la idea de lo público, diciendo que es una recuperación de lo público. ¿Está? ¿Cómo se puede destruir lo público diciendo que vamos a recuperar lo público? Entonces, me he dado ese trabajo. Empecé con Celeste y con Gloria, y seguiré haciendo notas para saber en qué punto se puede destruir lo que más se ama, si quieren. Se puede destruir por completo. No está la concejal. Bueno, y vamos a seguir buscando porque los que sostuvieron las banderas de la mejora en este momento deberían dar una mínima respuesta y nosotros vamos a insistir con los llamados telefónicos o iremos a hacer la clásica, que es golpear la oficina, decir aquí estamos, queremos hacer una nota sobre la recolección de residuos en Cuartel Quinto. ¿Está? Para terminar este tema de la recolección y que da cuenta por lo menos la mínima intención de nuestra parte de no caer en posiciones vacías, ¿no? Sin mayor fundamento, el dictamen de comisión de la rendición de cuentas del año 2014, que me lo entregaron la semana pasada y agradezco a la gente de prensa, a la Secretaría, a la propia Presidencia del Consejo Deliberante, que después de nuestra intención manifiesta de decir que ha sido algo que está muy cercano a lo bochornoso, una rendición de cuentas de que no tuvo trabajo, bueno, me dieron el dictamen. El dictamen tiene fecha 27 de abril de 2015, la sesión fue el 29 de abril. El dictamen tiene firma de algunos concejales, digo, la mayoría de los concejales, pero se olvidaron de un pequeño elemento, un pequeño dato, que es ponerle número al expediente del Consejo Deliberante. Todo expediente que viene del Departamento Ejecutivo, al ser tratado por el Consejo Deliberante, lleva un número. Aquí lo que le pusieron fueron X, muchas X. Y así va al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, sin número de expediente del Consejo. Por lo tanto, no se trató por el Consejo, porque no tiene número. ¿Está? No es que pusieron X por poner X, no se trató en el Consejo Deliberante. Bueno, pero de esto que tengo aquí, que después voy a compartir con ustedes, busqué si en la rendición de cuentas del año 2014 había algo de esta recuperación de lo público. Porque por ahí yo estoy hablando pelotudeces y hay fundamentos. Y créame que lamento no haber encontrado ni un solo fundamento, ni un solo comentario. ¿Saben por qué? Porque lo público se recupera de verdad. No para hacer mal las cosas para que después la empresa Trébol o cualquier empresa realice el servicio por sumas más millonarias. Se los voy a decir desde el sentido común que tanto agrada. Me encantaría que la empresa pública le vaya bien y que a Güez le vaya bien. ¿Está? Para que se entienda. Saliendo de eso, creo que se comprendió, digo que Güez destruye lo público porque tiene un fuerte vínculo con lo privado. Creo que se entendió eso también. En la Secretaría de Servicios Públicos, les voy a leer qué se puso aquí en el dictamen de todo lo que se hizo en el año 2014. Es muy curioso porque el año 2014 tendría que haber dicho, dejamos atrás un viejo esquema de 12 años de recolección de residuos y pasamos a algo superador. No hay nada. Lo que escribió la Secretaría de Servicios Públicos es lo siguiente. Se mantiene la conservación y construcción de la red vial, así como las obras de bacheo en concreto asfáltico y se realizaron cruces de calles para un mejor escurrimiento del agua. Se mantiene el parque semafórico en todo el distrito renovando su sistema a LED, instalando nuevos semáforos. Se mantienen las luminarias en calles cambiando las potencias y artefactos en distintos barrios e instalando nuevas luminarias. También se ejecutó el mantenimiento en espacios de esparcimiento, plazas y parques y brindó apoyo a eventos de interés municipal. En el servicio de barrido se incluyeron calles con cordón cuneta. En la recolección de residuos sólidos urbanos se coordinó con la empresa contratada para optimizar el servicio. Y para la recolección de ramas y montículos se realizaron trabajos de chipeado depositando unos 5.000 metros en su destino final. Se realizó el mantenimiento de edificios municipales. Asimismo se adquirieron dos chipeadoras, dos camiones con vuelco trasero y dos furgones mediante leasing para ser utilizado en las diversas tareas que atañan al área. Esto es Secretaría de Servicios Públicos. Y sobre la recolección de la basura, no dice nada, porque acá dice recolección de residuos sólidos urbanos. Y yo estoy hablando de residuos domiciliarios. Sobre la basura, nada. ¿Se entiende cómo lo público puede ser destruido por aquel que ama la idea del Estado? Espero que sirva y vamos a seguir con este tema. Tiempo de ir a algo de música, me parece. O publicidad, bueno, lo que decía Steffi, ahí venimos. Recorte informativo tiene noticia de las cosas que realmente le suceden al pueblo de Moreno. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. La vida siempre te da oportunidades y la que vos estabas esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30 mil pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237-481137 o visitanos en Avenida San Martín 189 General Rodríguez. Encontranos en credial.com.ar. Credial es para vos. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, antes de prepararnos para la tanda de hora, primero un saludo a los compañeros de Moreno Visión, de la primera edición, que están trabajando en la calle y que escuchan el programa, que hacen un gran trabajo de territorio. Lo segundo es leer esta noticia, que nosotros lo que vamos a hacer es dar cuenta de la misma, y dar cuenta de la misma es aceptar la condición de noticia, y decirles que estamos trabajando para llegar a ese punto que nos interesa, es conocer los aspectos más humanos de contenido, de contexto, de realidades, porque otra mujer fue asesinada en Moreno. Y entonces el colega Rodrigo Solórzano, que pudo establecer algunos elementos constitutivos de la noticia y de la información, escribió en su portal, que es el semanario Actualidad, es un muy buen Semanario y hace un buen trabajo de recorrido de territorio. Dice, balearon a una mujer en Villa Sapiola, Paso del Rey, recibió 5 disparos, murió camino al hospital, la policía trabaja con 2 hipótesis, venganza o femicidio. A las 18:10 del sábado 9 de mayo se escucharon una serie de detonaciones en la zona sur del barrio Villa Sapiola de la localidad morenense de Paso del Rey. Inmediatamente una moto de alta cilindrada escapó. Una mujer quedó tirada frente a la iglesia evangelista Cristo es la Respuesta, ubicada sobre la calle Almirante Brown, entre Misiones y José Hernández. Un patrullero que circulaba por la zona, dependiente del comando de patrullas comunitarias, trasladó al hospital Mariano Luciano de la Vega. Falleció en el trayecto. Allí en el hospital se confirmó que presentaba 10 lesiones en el tórax, espalda y región lumbar. Los médicos presumen que la mitad de ellos se trataban de orificios de salida de plomos, aunque para confirmar este primer examen es necesaria la autopsia. La víctima fue identificada como Beatriz Escobar, de 35 años. Tenía 3 hijos. Esto es lo que nosotros queremos leer de la situación vivida el sábado a la tarde en Villa Sapiola, en Paso del Rey. Estamos muy cerca de establecer la conexión con la familia de Beatriz. Algunas personas han hecho llegar nuestra inquietud. Créame que existe miedo, pero fundamentalmente hay algo que nosotros venimos percibiendo en el último tiempo. En el último tiempo me refiero a los últimos 3 meses. Es ya no hablar. ¿Y el hablar para qué? ¿El hablar para qué? Salvo una situación muy extrema, en donde no hay mensura de los hechos, probablemente, es que se decide hablar, no con el medio, aunque por supuesto el medio es el que transfiere la información y conecta hechos, o intenta fortalecer un mensaje desde ya. Pero hay algo que va ocurriendo en el sentido de mejor no hablar. Y me parece que el silencio, si nos gana a todos, no es bueno, no es un buen síntoma. Aquí una mujer fue asesinada, brutalmente asesinada. Por las razones que sea, una mujer fue ejecutada en Paso del Rey. Y ese es un hecho objetivo. Establecer el contexto es algo que a nosotros nos interesa, es reconstruirlo dentro de lo posible. Y estamos trabajando en esa dirección. Pero con una angustia importante, no por el hecho periodístico, porque han ocurrido hechos en los últimos meses que no han sido comunicados por este programa y que dan cuenta de lo que les contaba o les decía anteriormente. El silencio es parte de esta realidad. Es la etapa a la que podríamos llamar, invirtiendo los tantos, la etapa de la necesaria invisibilización para custodiar las conquistas. Bueno, nos preparamos para ir a la tanda de hora. Después tenemos para charlar con ustedes algo de la rendición de cuentas, que es muy importante, 1.600 millones de pesos. La entrevista con el presidente del Consejo Deliberante. Ah, y me olvidaba. El viernes hubo inauguración de la locomotora en Moreno, que es, para mí, la unidad básica, más que el comando central de Randazzo en el distrito. Y hasta aquí llegó la diputada nacional María Eugenia Samarreño. No se pierdan las definiciones de Samarreño ante la consulta que le pudimos formular de Scioli. ¿Qué es Scioli? Además de ser el esposo de Karina Rabolini y un ex motonauta. Bueno, mejor que lo diga Samarreño. De eso se trata lo que queda del programa y mucho más. Ya venimos. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio.

a metros de Tucumán. Fue epicentro el día viernes de la inauguración del primer local céntrico de lo que se llama la locomotora Moreno, pero la locomotora hace referencia al trabajo y a la búsqueda que tiene Florencio Randazzo en su pelea por la presidencia. Hasta aquí, Scioli y Randazzo. Parecen dos fichas inamovibles. Scioli por fuerza propia y necesidad de acompañamiento para tener la chapa de progresista, y Randazzo porque las encuestas no son buenas, pero podría arrebatarle la minoría en la construcción de listas futuras. En cualquier caso, no aparece ni Uribarri, ni Tayana. Me estoy olvidando de alguien más, ¿no? Pero Uribarri y Tayana seguro, porque ya Julián Domínguez se bajó para ir a la pelea de la gobernación, pero Julián Domínguez también era candidato a presidente, o precandidato presidencial. Pero bueno, queda Uribarri, Tayana, y si todo es como la presidenta dijo en Chaco, hay muchos y un baño de humildad y demás, será ella una vez más quien decida cómo se juega esta historia. ¿Será así? Bueno, la locomotora, actividad realizada por la agrupación 17 de noviembre que encabeza Oscar Siburu, ex secretario de Transporte de la Municipalidad de Moreno, actualmente subsecretario técnico de inspecciones de la Municipalidad de General Rodríguez. Es un hombre con presencia territorial en la zona norte, básicamente. Es un histórico del peronismo. Bueno, Siburu, su vínculo con Randazzo. La historia del viernes por la tarde comenzaba así. Vamos. Lorenzo es una relación de hace 10 años. Con Florencio empezamos allá cuando era ministro de gobierno de la provincia, fue el año 2005, cuando muchos todavía defendían la bandera de Duhalde. Florencio empezó a armar el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, en el gobierno de Felipe Solá, y desde esa época estamos con Florencio, y porque creemos fundamentalmente que es la persona que tarde o temprano va a profundizar el proyecto y va a llevar adelante el sueño de muchos argentinos. Lorenzo es una bestia gestionando, es un hombre de mucho trabajo que está todo el día trabajando y haciendo las cosas que cotidianamente le cambian la vida a la gente, como obtener un documento desde la gestión más fácil, haber contribuido con la ayuda de este gobierno a cambiar cómo viajan todos los días los morenenses y todos los que usan el Sarmiento, y eso también es justicia social. En definitiva, por eso y bueno, porque es el compañero que para nosotros encarna mejor la continuidad del proyecto nacional y popular, y bueno, por una amistad de años, siempre va a ser Florencia a nivel nacional. Bueno, como todos tienen un inicio y el recorrido es el recorrido, podemos decir que Solá enfrentó a Duhalde, pero antes de enfrentar a Duhalde fue dualdista. Podemos decir que Néstor Kirchner enfrentó a Duhalde, pero antes de enfrentarlo recibió el padrinazgo de Duhalde. ¿Está? Porque en el 2003 gana en primera vuelta un tal Menem, y después se baja ese tal Menem y gana Néstor Kirchner, y porque tuvo la apoyatura de Duhalde. No es porque Duhalde sea un demonio en sí mismo, que tal vez lo sea, no lo sé. No lo sé. Tengo muchos elementos de análisis político para decir qué hizo Duhalde o qué dejó de hacer Duhalde. Pero caer en la simplificación, no, porque lo he dicho en este programa y en todos los lugares que puedo, la política es acumulación. Y como es acumulación, podemos encontrar que Cristina Fernández de Kirchner defendía a ultranza la convertibilidad de Cavallo. O sea, había defensas públicas de Cristina Fernández de Kirchner diciendo que aquel era el mejor modelo y era una revolución aquello. Año 90 o años 90. El que quiere oír, que oiga. El que no, puede cambiar. Tranquilamente, de dial. termina el programa y vuelva la mejor música de Moreno, que está aquí en la 90.1. Pero esta es la cuestión. Esta es la cuestión. Es la acumulación. Entonces, este tal Florencio trabajó junto a Solá para enfrentar a Duhalde y enviar una señal a Kirchner que estaban decididas las tropas a sublevarse en el territorio bonaerense. Y así fue. Entonces, en el año 2005, cuando Andrés Arregui y el licenciado Hues todavía no sabían qué hacer con el kirchnerismo, es decir, si pasar o no pasar, hay un acto muy importante que se hace en el Club Los Indios, donde viene un tal Barba Gutiérrez, que hoy es intendente de Quilmes, un tal Delía, estaba Randazzo, era la fuerza de Solá y estaba Siburu. Creo que estuvo Luis Godoy, que hoy trabaja en la municipalidad, allí en El Obrador, un hombre de Cuartel Quinto, muy vinculado con el Colmenar. Es decir, aquella manifestación del año 2005 es lo incipiente del kirchnerismo como una aplanadora que llega a convertirse en el año 2011. Pero en esa foto no estuvo ni Hues ni Arregui, ni dirigentes de Pueblo Libre encumbrados. Era un acertijo Kirchner, o el kirchnerismo. Ahora son todos kirchneristas. Y para ser kirchnerista nadie fue dualdista. Y nadie fue menemista, ¿ok? Bueno, esta definición de Siburu de que hace 10 años está con Randazzo, vamos a escuchar a Samarreño, a la diputada nacional, que es randacista. Bueno, escuchen con atención que decía cómo define a Florencio, a su líder, al aspirante a la presidencia, o a la interna, mejor dicho, a las PASO, para saber quién será Scioli o Randazzo, el hombre del Frente para la Victoria, para llegar a octubre con aspiraciones y apetencia de continuidad. Vamos. Randazzo representa la centralidad de este proyecto, la continuidad de la centralidad de este proyecto a través de la gestión y de los planteos políticos independientes, porque lo que esperamos es que la política sea independiente de los intereses de los poderes mediáticos, económicos, corporativos, porque en realidad la política está para eso, está para beneficiar los intereses mayoritarios, no los de los pequeños grupos de interés. Bueno, expresa la centralidad y la continuidad. Randazzo nunca habló seriamente y con respeto de las 52 víctimas que dejó el kirchnerismo en una sola ocasión, que fue la masacre de Once. Escuchó bien, en una sola ocasión. Es decir, tampoco la presidenta de la Nación ha sido respetuosa en absoluto con los familiares de las víctimas, ni con aquello. Jaime Schiavi, Luna. El error es humano, fue el Motorman. Punto. Córdoba, no sé si lo tienen. Es un apellido. Entonces, cuando sucede esto, y tan solo importa lo que es la revolución ferroviaria y demás, es porque se impone como criterio que no hay nada. No hay nada que ocurra por fuera del ámbito político que esté mal, esto es. Todo lo que está bien nos corresponde y lo que está mal, es decir, que nos corresponde también, no es parte de nuestra historia ni nuestro recorrido. Bueno, eso también llegó para quedarse. Eso es parte de la nueva cultura política. La segunda intervención de Siburu va más a la pregunta, ¿no? A la pregunta de ¿va a enfrentar o no va a enfrentar a Hues? Porque Hues va a jugar con Scioli. Puede tener mucha ideología Hues, pero necesita sostener el poder. Si no es tiempo para enormes coherencias. Está para sostener el poder y el proyecto y todo aquello que se dice. Entonces, si Scioli mide más, irá con Scioli. Si va con Scioli, podría hacer algo Hues. Es poner a un hombre suyo para que juegue en la lista de Randazzo. No creo que Siburu sea hoy un hombre de Hues. Como ocurrió en el año 2005, que puso huevo en las dos canastas y se llevó todo. El intendente. No es esta la ocasión. No, por lo menos no hay una perspectiva de que sea así. Yo la pregunta para Siburu es si él va a enfrentar a Wes. Y esto respondió. No, hay mucho todavía por caminar. Sí queda muy claro que nosotros vamos a llevar adelante digamos la propuesta de Florencio. Después en lo distrital se verá, hay mucho por conversar. Lo que sí tenemos totalmente muy claro que si Dios nos ayuda y seamos lo que ganemos con Florencio, lo primero que haremos, iremos a abrazar a los compañeros que perdieron ocasionalmente para seguir juntos encabezando este proyecto. Y en lo distrital también. Hoy estuvimos con Maru en el Congreso del Partido Justicialista y creo que se dijo, nosotros somos verticalistas y el que gana conduce y el que pierde acompaña. Y bueno, después ocasionalmente quizás tendremos o proyectos o ideas diferentes, pero todo confluye en un proyecto nacional y popular que lo defendemos entre todos. El que gana conduce, el que pierde acompaña. No es cierto, pero ha sido muy útil. Ha sido muy útil porque construye la idea que después, en la práctica política se da, que es aquello llamado orgánico o verticalista. Entonces dice, bueno, aceptamos que la conducción es esta, no, pero para aceptar luego hay una serie de acomodamientos muy importantes, puestos, cargos y demás, espacios. Estamos en Moreno, particularmente Moreno, una situación distinta a cualquier otra que se haya vivido. Diría que es la primera vez que de varios lugares quieren morder los talones al licenciado Wes. Es la primera vez que se da. Y si sale indemne de esta situación, que lo duda, pero si llegase a triunfar Wes, bueno, se recibe. Denle un premio en la Universidad Nacional de Moreno porque como estratega es insuperable. Y se dirá así, y se dirá esto. La idea no es ganar bien, sino hacer que los otros pierdan mal. Si los otros pierden mal, quien tiene poco gana bien, ¿se entiende? Es una construcción a la inversa. No es propositiva, tiene que ser negativa para luego capturar lo poco que queda y elevarlo. Pero no lo hace Wes, lo hace Otacé, lo hace Curto, lo hacen los varones. Algunos de una manera más vehemente y menos democrática, podemos decir Otacé, y otros con un perfil más progresista cristiano, podemos decir Wes. Bueno, el día viernes hubo un desfile de funcionarios, de dirigentes. Algunos son funcionarios, claro. Por ejemplo, pasó a saludar Damián Contreras, que es Frente Renovador. Estuvo también Walter Festa, que es el kirchnerismo puro. Estuvo Sergio Pasos, Cariglino, que Cariglino ya no es Frente Renovador, es PRO. Yo se los adelanté hace 45 días atrás. Aguarden que se viene lo mejor. Entre paréntesis, se fue Justo, si quería ser gobernador, le dijeron, no, mirá, es de Narváez, tiene perfil más de derecha, la provincia está reclamando esto. Si mañana Justo si aparece en un cartel de Frente para la Victoria, no se incomode. No creo que vaya al FIT Justosi. Ni al FAP. Justosi quiere poder. Bueno, y también estuvo Marcelo García, que es un joven dirigente. Bueno, de los que pude ver el viernes, después de hacer las notas de la conferencia de prensa, me retiré. Pero estos son los dirigentes que vi. Walter Festa y Marcelo García son jóvenes dirigentes. En el caso de Contreras y Sergio Pasos tienen mayor recorrido. Entonces le pregunté a Siburu qué significa en lo personal y lo político que esos dirigentes hayan pasado a saludarlo en la tarde del viernes, inauguración de la unidad básica de la 17 de noviembre, acompañando a Randazzo, la locomotora. Respuesta. En lo personal, creo que es el respeto a una trayectoria. Y en lo político hubo un hecho que fue la cena anual que se hizo el fin de año pasado del Centro de Comerciantes, en el cual estábamos expresiones diferentes de diferentes partidos y de diferentes ideas. Eso no quiere decir, yo he ido a la inauguración de Damián Contreras, que más allá, ya digo, que pensemos ocasionalmente diferente, venimos compartiendo un espectro político hace más de 20 años, nos respetamos la gran mayoría, Y bueno, para mí es un orgullo que hoy esté Walter, Marcelo, que haya venido Damián, que esté Sergio Pasos, que estén otros compañeros que por ahí llegaron y no los he visto, porque eso marca que más allá de todo, creo que podemos pelear firmemente y profundamente por nuestras ideas sin caer en el agravio, porque más importante de todo es Moreno, son los morenenses, y creo que es una señal hacia la población, el respeto que hay entre uno y otro, más allá de las diferencias profundas que tenemos. Pero eso no significa que no nos podamos sentar a tomar un café, tener disenso y tener algunos consensos, porque eso va a ser bueno para Moreno. Yo creo que viene otra época en la cual los dirigentes entendemos que lo importante es trabajar en conjunto desde sus ideas, desde sus posiciones, para un Moreno mejor. Bueno, y nos quedan dos audios. Espero que no se agoten. Creo que no. Pero los dos audios que nos quedan son respuestas de la diputada nacional María Eugenia Samarreño. Las preguntas fueron muy elementales, si quieren ustedes, tomando definiciones que entregó Maru Samarreño, porque todos la llaman así, Maru Samarreño. Bueno, ¿cuáles fueron las preguntas? Las preguntas es... la primera, el Frente para la Victoria ahora levanta las banderas de las PASO. Cuando hasta aquí funcionó la dedocracia. Cristina dijo, es este y es este. Vudú es el ejemplo más categórico de lo que estoy diciendo. Pero no por lo que ha hecho Vudú y las causas de Vudú, sino porque había una resistencia clara en lo que es la idea de construir una política que se expresaba en vudú. Y sin embargo, fue vudú. Lo que dijo la semana pasada en Chaco da cuenta de que podría pasar más o menos lo mismo o parecido. ¿Por qué? Porque la propia energía que expresa el partido del movimiento la reconoce como la conductora. Y si todo el mundo la reconoce como conductora, bueno, la conductora va a decir que es lo mejor. Por eso planteo esto antes de ir a la respuesta de Samarreño sobre las primarias. Y las primarias es qué diferencia a Randazzo de Scioli. ¿Qué diferencia a Randazzo de Scioli? Y la respuesta de Samarreño es una respuesta ideológica. Por lo tanto, ¿es el kirchnerismo en estado puro Randazzo? Juguemos un poco. Vamos a entretenernos. Dale. Samarreño, al aire. La verdad, primero es un orgullo poder participar en estas primarias habiendo participado de la gestación de esta ley que hoy permite a los partidos políticos encarar de cara a la ciudadanía las primarias. En este sentido, yo creo que hay muchísimas diferencias con Scioli. Creo que el ministro Randazzo, primero, no tiene alianzas extrañas con los medios de comunicación ni con los poderes corporativos. Scioli las tiene. Y yo no tengo dudas, digamos, cuando estábamos en el medio de la discusión de los fondos buitres, el gobernador de la provincia de Buenos Aires estaba abrazando con el embajador de Estados Unidos. En el medio de la discusión con los fondos buitres, el gobernador de la provincia estaba en el stand de Clarín junto a Mañeto. Me parece que esa es una diferencia sustancial. Y además, yo creo que hay una diferencia sustancial en cuanto a gestión. El ministro Randazzo ha encarado gestiones transformadoras como las del DNI, las del pasaporte, las de los trenes, hoy en día que la verdad que desde hace 2 años tenemos una reforma inédita en materia ferroviaria, cuando nosotros podemos comparar con Ferrobaires en la provincia de Buenos Aires o con, por ejemplo, los supuestamente 10 kilómetros por año que iba a hacer Macri en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Me parece que con respecto a esos dos candidatos, Randazzo tiene mucho más diplomas como para mostrar a la ciudadanía. Bueno, estaba con el embajador, y se abrazaba Scioli con el embajador de Estados Unidos, y estaba también junto a Mañeto. Aún así, parece que a Scioli nada lo perturba, y es un ser blindado en sí mismo. El turismo, el deporte, la seguridad, ¿no? Es poco, muy poco, es muy simple, es muy básico. Pero aquí lo que estaba diciendo Samarreño es que Scioli no es kirchnerista, porque un buen kirchnerista no puede estar abrazándose con el embajador de Estados Unidos. Y un buen kirchnerista no puede estar en el stand del Grupo Clarín junto a Mañeto, no puede estar. Entonces, lo que expresa no es para el común, es para los propios. Es para la militancia, si quieren ustedes, ¿no? La más profesionalizada, la más politizada. Scioli no es kirchnerista. No lo es. Entonces, ahondando esto que podría llamarse una contradicción, porque si el que gana conduce y el que pierde acompaña, en el caso que pierda Randazzo, yo tengo que decir que aún a regañadientes, Samarreño y compañía tienen que ir a acompañar a Scioli, ¿o no? ¿Es así? Bueno, ya que recorre la provincia de Buenos Aires la diputada Samarreño, ¿qué tiene la gestión de Scioli? Bueno, escuchen con atención de lo que tiene Scioli como construcción y herencia. Adelante. Yo creo que la provincia de Buenos Aires podría ser mucho más después de 12 años de un proyecto nacional que ha generado un desarrollo transformador en nuestro país y que bueno, yo el otro día escuchaba a la presidenta Cristina inaugurando el primer hospital pediátrico que tiene Chaco. La verdad que nos emocionamos todos y nos sentimos orgullosos, ¿no? Esto que significa de que todos los argentinos tienen inclusión. En ese sentido, como contrapartida, tenemos el Hospital de Niños de la Ciudad de La Plata, por ejemplo, que le cortan el gas cada dos meses por falta de pago. La verdad que creo que teniendo el mando de la provincia más importante del país, con el 40% del electorado, uno podría hacer mucho más. Es la década perdida en la provincia de Buenos Aires, como hay una década perdida en Moreno. Se podría haber hecho mucho más. Bueno, esto alcanza a lo que plantea Festa, por ejemplo, aquí de Hues. Bueno, plantea Samarreño a nivel provincial. Mientras en Chaco se inaugura un hospital pediátrico, el Hospital de Niños de La Plata, la provincia no puede garantizar el pago del gas, entonces se interrumpe ese servicio. Es una interna. Vamos a ver qué resultados deja la misma. Estefi, adelante. La vida siempre te da oportunidades y la que vos estabas esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30 mil pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237-481137 o visitanos en Avenida San Martín 189 General Rodríguez. Encontranos en credial.com.ar. Credial es para vos. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población, tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto

Cadillo Muro, que desaparece el 23 de febrero de este año, siendo vista por última vez con Carlos Smith, quien habría estado obsesionado con ella. Estoy leyendo un comunicado, un relato, una descripción. Esta persona fue detenida inmediatamente al ser el principal sospechoso de su desaparición. La historia da un giro abrupto cuando el jueves 7 nos enteramos que Jennifer estaba enterrada desde el 24 de febrero en un cementerio de Merlo como NN. Atento ahí. Si desaparece el 23, ¿por qué está registrada Jennifer como NN el 24? Si el plazo que existe y es legal son 72 horas. 72 horas y no hay identificación o reclamo porque la morgue está sobrecargada. Se entierra una persona. ¿Sabían ustedes? Bueno, vamos a charlar con Daniel, entiendo. De Mumalá. Rubén Bustamante te habla desde aquí, desde Recorte Informativo. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, la cuestión que decía recién, Clau, desprende una serie de elementos. Además de que institucionalmente se trabajó mal, pero este dato del 23 desaparición y 24 enterrada, no sé ante qué nos enfrentamos, o ustedes que están trabajando allí, ante qué se enfrentan. Y estamos hablando de dos territorios, si quieren, Malvinas Argentinas y Merlo. Sí. Sí. Desaparecen Malvinas, esta joven mujer, y es encontrada en Merlo, enterrada como NN. Les recuerdo que Luciano Arruga también estaba enterrado como NN. Bueno, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Qué pueden hacer ustedes? Justo comentabas el relato sobre Natalia Rocha y sí. Nosotras, hablando con compañeras de los otros distritos, hicimos la misma asociación, ¿no? Salvo que el fiscal llega en el momento previo a que entierran el cuerpo como NN y logra reconocerlo. Lo que pasó acá es que, como bien vos decías, no se aguardó ningún tipo de trabajo en conjunto o aviso de los fiscales de los otros distritos a las morgues y hospitales para ver si se podía reconocer el cuerpo. Muchas de las autoridades, por lo que estuvimos viendo en los medios, han salido a atajarse diciendo que los peritajes, los estudios de reconocimiento, etcétera, tardan muchos meses. El tema es que el cuerpo fue enterrado igualmente por la morgue de Merlo en un cementerio como NN, y eso es lo que estamos saliendo a denunciar. ¿Es un Además, cementerio público, discúlpame, en donde fue enterrada? Sí. Sí. Ajá. Así que eso es lo que estamos denunciando. ¿Por qué enterraron el cuerpo sabiendo que supuestamente había una fiscalía de Morón que había tomado el caso del hallazgo del cuerpo que no se podía reconocer? ¿Por qué? ¿Por qué lo enterraron sabiendo que se estaban haciendo peritajes o que desde que se encontró el cuerpo los estudios para reconocerse habían empezado? Es decir, pero que se entrecortó, ¿lo enterraron porque no se podía reconocer? Claro, lo que salieron a decir, nadie salió a decir nada sobre por qué lo enterraron. Sí. Lo que salieron a decir algunas autoridades es que los estudios de reconocimiento tardan muchos meses. Claro. Y eso se agravaba por el estado del cuerpo, que estaba calcinado. Ahora, nuestra pregunta es, ¿por qué lo enterraron el mismo día que lo encontraron al cuerpo? Hicieron pasar por una desidia total a esta familia de 2 meses sin saber dónde se encontraba su hija, y el cuerpo estaba enterrado sin identificarse. Sí, fíjate que el hecho de plantear en el comienzo de la charla lo que sucedió con Natalia, es que no hubo trabajo, es decir, aquello de la desaparición y la denuncia, esto es para aprender, dolorosamente, pero el solo hecho de hacer la denuncia y creer que el propio sistema se va a comunicar por sí y entre sí, es falso. No, totalmente. ¿Verdad? Porque Jennifer desaparece el 23... ¿Y qué piensa la familia? Que bueno, la foto de Jennifer está en todas las comisarías de toda la provincia de Buenos Aires, en todos los organismos públicos de toda la provincia de Buenos Aires. Y en realidad, de Malvinas Argentinas a Merlo no hay mucha distancia, pero además existe hoy la tecnología. Existe la tecnología, nos dicen eso, es decir, con una sube saben qué hacemos nosotros todo el tiempo. Ahora, para estos casos y estas situaciones no hay tecnología. Es decir, hay una decisión que es enterremos el cuerpo porque está calcinado, es difícil de reconocer, no hay pruebas de ADN, no hay nada. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos enteramos que ese cuerpo enterrado en N pertenecía a Jennifer? ¿Porque llegaron los resultados? Esa es la pregunta que te hago. El fiscal de Morón llama, se comunica con, a raíz de que en La Plata se relacionan los datos y se reconoce la identidad, llaman a la fiscal que toma el caso en Malvinas para que le realicen un estudio de ADN a la familia de Jennifer para ver si se asocian los datos. El tema es que es tal cual como vos decís, partamos de la base de que la desaparición de una mujer sigue tomándose muy a la ligera, sigue tomándose, para colmo, a Jennifer la pasa a buscar un hombre por su casa, eso hace que, como pasa en todos los casos, la policía lo primero que hace es acusar a la víctima. Sí. Lo primero que hace es poner en juicio lo que hace esta mujer con su vida. Los mails de hostigamiento de este hombre hacia la joven aparentemente no hace que se tomen cartas en el asunto de forma seria. Esa pobre madre que salió en la tele diciendo yo doy fe de que la fiscalía avisó y impartió aviso a todas las morgues y hospitales porque sé que lo hicieron. Bueno, se ve que muy bien no lo habrán hecho porque su trabajo no fue efectivamente realizado. Lo que pienso, Daniela, es que es muy difícil, nosotros tratamos de plantearlo aquí, es muy muy difícil admitir que es un tiempo en donde la muerte tiene mucho espacio, ¿no? Tiene demasiado espacio. Entonces, ¿de qué manera trabajamos esta cuestión de barbarie ante un fenómeno social de aceptación de que estamos mucho mejor? Y esto no tiene que ver con el kirchnerismo, tiene que ver una cuestión ya cultural, muy arraigada. Porque fíjate que Natalia da igual a Jennifer en cuanto al proceso institucional. A Ken Moreno, cuando se cerró la morgue, nosotros pudimos hacer la nota al responsable y decía, si a los 3 días no vienen, nosotros las tenemos que enterrar a esas personas, no como NN, me aclaró, porque, alguna identificación tenemos. ¿Y si no hay identificación? ¿Y cómo se trabaja desde la organización social? No ustedes, es una pregunta en general. Claro. Para decir que, bueno, que hoy en la Argentina se entierran personas como NN. ¿Cómo lo hacemos? Y es que es solamente una faceta de otras miles de facetas de cómo están funcionando las instituciones hoy en día, que nos tienen que defender y que se supone que están para hacer respetar y defender nuestros derechos. Nosotros desde el Movimiento de Mujeres, junto con otras organizaciones, siempre estamos diciendo lo mismo. Te tratan mal para tomarte una denuncia. Tenés que estar atrás de la fiscalía. Justamente hacen su trabajo cuando una va a la puerta de la fiscalía junto con la víctima, junto con su familia, junto con otras organizaciones, ahí es donde se ponen a trabajar. Está esta cosa que siempre circula entre nosotras. Bueno, llamemos a los medios. Sabemos que claro. Llamamos a los medios y alguien aparece escrachado con nombre y apellido, de repente empiezan a aparecer pruebas, empiezan a aparecer esto, lo que a veces ni siquiera eso. Así que es terrible, y es terrible, y es como vos decís, bueno, es una cuestión cultural, pero también tiene que ver con las legislaciones, tiene que ver con los presupuestos, tiene que ver con que aparecen día a día nuevas víctimas, nuevas mujeres muertas en manos de hombres de su círculo íntimo, entonces es hora de que algo empiece a funcionar. Así es. Bueno, Daniela, te agradecemos mucho la participación en el programa y escuchar tu testimonio. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, la institución como una superestructura, ¿no? Tenemos que decir funcionó así. Alguien de La Plata se comunicó con alguien de Malvinas y le dijo, me parece que. Pero para que suceda eso, es decir, alguien de Merlo habrá enviado a La Plata o al registro de las personas, o sea, a algún lugar, el elemento que después, reconfigurando a la investigación, lleva a la fiscal de Malvinas Argentinas, convocar a la familia de Jennifer y decir: necesitamos hacer una prueba, extraer de ustedes alguna muestra para comparar con un cuerpo que se encontró o está en tal lugar. Es decir, ¿la institucionalidad funcionó o no? Si no, ¿cómo sabíamos que Jennifer había sido destruida el mismo 23 de febrero, cuando se hace la denuncia de la desaparición? O mejor dicho, cuando se la ve por última vez con Carlos Smith. Ahora, lo que hay que denunciar, sí, es que al día siguiente de la desaparición, de la última vez que se la ve con vida a Jennifer, se la entierra como NN. Y son las historias que se conocen. Insisto que, prestar atención, estamos en un momento en donde mejor no hablar de ciertas cosas. Cuidado, ¿eh? Que es una etapa difícil en este terreno hoy. Y la obligación es intentar de hablar de todo aquello que se quiere ocultar. Es una posición no estratégica, ni táctica, ni política, ni comunicacional. Es humana, simplemente así. Humana, ¿ok? Estefi, ¿tenemos algo preparado? Lo que sea. Vamos. Recorte Informativo ofrece comprensión y acción. Ofrece oportunidad para saber lo que realmente está pasando en el territorio, ¿no? Por debajo. Recorte Informativo. La palabra como arma. Bueno, en lo que fue el programa de hoy, que ya va terminando, aunque tenemos algunos minutos, te leía esta descripción de lo ocurrido el día sábado 18-10, sábado 9 de mayo, en el barrio Villa Zapiola de la localidad morenense de Paso del Rey, donde un tipo, un hombre, asesinó a una mujer de 35 años, identificada como Beatriz Escobar. Aparentemente llegó un hombre en moto, extrajo un arma y la fusiló. Vamos a charlar con Jessica. Jessica es compañera de Beatriz. La conocía Beatriz, o tengo que decir, la conoce a Beatriz. Primero, Jessica, mandarte un gran abrazo desde este programa, de quienes hacemos Recorte Informativo, y preguntarte qué están preparando ustedes y qué es lo mínimo que saben de esta situación de asesinato brutal que terminó, por supuesto, con la vida de Beatriz el pasado día sábado. Sí, nosotros nos queremos juntar para hacer una marcha para ver qué podemos hacer, porque esto no puede quedar así. Lo único que sabemos es que ella estuvo en la casa de la mamá, tomó unos mates, se retiró y al... ¿cuántos? Cinco minutos la mataron. Sabemos que le pegaron 6 tiros y mucho más no sabemos. Solamente queremos hacer justicia para ver qué podemos hacer, lo más importante. De agarrar a lo que hicieron esto. ¿Ella estaba en pareja? No, o sea, yo eso no te lo puedo decir. No, no, o sea, mucha información no podemos dar tampoco, porque como... están investigando, entonces, viste, nosotros en ese sentido no nos queremos meter. Solamente queremos hacer una marcha para pedir justicia por ella, nada más. ¿Y esa marcha la están preparando vecinas, amigas de Beatriz? ¿Y en dónde piensan hacer la marcha? ¿Hacia dónde quieren hacer la marcha? No, nosotros somos solamente las del club y los que se quieran apoyar, gente del barrio. Por eso estamos haciendo carteles, veando por todo lado y avisar que vamos a hacer la marcha. Sí, la vamos a hacer en el mismo lugar donde la mataron. Salimos todas del club. Y, bueno, no sé, queremos llamar a ver si podemos conseguir a alguien que se acerque con cámaras y radios para que nos ayuden. ¿Esto lo piensan hacer mañana? ¿Cuándo lo quieren hacer? Sí, mañana después de las 6 de la tarde. Bueno, sí, ya están escuchando los compañeros de Telered, de la primera edición del noticiero, así que ellos están conectados y están escuchando esta nota, así que le pasaremos tu teléfono para coordinar todo lo de mañana. Lo cierto es que ustedes van a repudiar, por supuesto, el asesinato brutal de un hombre, sería un hombre que se bajó una motocicleta y le pegó 5 tiros a Beatriz. Beatriz tenía 3 hijos, deja 3 hijos. Sí, deja 3 nenes, chicos. Ella uno de 15, sí. Uno de 10 y uno de 3 añitos. ¿Ella trabajaba? ¿Beatriz estaba trabajando? ¿Sabes? Sí, sí, estaba trabajando ella. Ella trabajaba, era muy trabajadora. Hay una mayor exposición de las mujeres en este tiempo. Hay asesinatos, crímenes y muertes. Y lo mejor que podemos hacer entre todos, y ustedes lo están haciendo, es no aceptar esto. Por eso lo importante es informarle a la audiencia que en el día de mañana a las 18 horas, a las 6 de la tarde, se hará una marcha y allí estaremos. Jessica, te agradecemos mucho la participación y estos datos que nos dabas. Muchas gracias por acompañarnos en este momento y ayudar a pedir justicia por ella. Es lo más importante que nosotros queremos, justicia por ella y que descanse en paz. Te hago una pregunta final. ¿Ya entregaron el cuerpo de Beatriz? Sí, hoy ya la estaban velando, la están velando en Moreno y nosotros nos vamos a juntar todos para ir allá. Hasta las 4, tenemos que hasta las 4 la velan. Bueno, un abrazo para vos y un saludo a esa familia. Nuestro acompañamiento. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Steffi. Rápido, hacia algún lugar. Recorte Informativo tiene noticia de las cosas que realmente le suceden al pueblo de Moreno. Recorte Informativo en Frecuencia Comunitaria. Bueno, nos quedan algunos minutos, ¿verdad? Vamos a compartir con ustedes la entrevista que le hicimos al presidente del Consejo Deliberante, José Barreiro. Y el programa irá en su parte final. Con esto y una crónica de un muerto, de un asesinato, en el límite de General Rodríguez con Francisco Álvarez. Que lo vamos a destacar al tema, porque ya no hay mediación. Nosotros creo que lo hemos trabajado aquí, lo seguimos trabajando, es que cuando no hay mediación no hay civilización, ¿no? Y no es un pedido romántico el nuestro. Estamos diciendo que no hay capacidad de diálogo en lo mínimo, y lo mínimo se convierte en algo dramático, urgente y muerte. Y muerte. Tengan presente esa crónica durísima que nosotros obtuvimos hace poco en el Hospital Mariano Nacional de la Vega, de un joven, de un hombre, que vive en el asentamiento Papa Francisco, en el límite de Moreno con José C. Paz, y cómo terminó una discusión en la aparición de un tipo con una escopeta que le voló la rodilla. ¿Se acuerdan? Bueno, esto pasó en el límite de Moreno y General Rodríguez. Ya te lo cuento, el trabajo que se ha hecho y se ha publicado en el semanario Actualidad Rodríguez, que lo tomo para esto, de la misma manera que hicimos lo de Beatriz. Poner contextos, trabajar los contextos. Bueno, el contexto del Consejo Deliberante es parálisis. Parálisis porque hay 6 comisiones que no han sido constituidas por decisión de los concejales de no constituirse. Lo escuchamos a Barreiro, la nota le hicimos el día viernes, importante en términos institucionales, cómo salir de este estancamiento. Ahí va. Nosotros administrativamente ya estamos convocando casi diariamente a las comisiones para que se conformen. Después van pasando que en algunas tenemos quórum y en otras no, se van conformando y van llegando. Digo, pero a ver, hay tantas faltas de un frente para Victoria como para el Frente Renovador como el PRO, digamos. Hay una cuestión de que, no, que las comisiones no están llegando al quórum para conformarse, y eso hace que se acabe la discusión. O que yo empiece a poner temas en el orden del día porque no hay expedientes en las comisiones, digamos, como el reglamento me da esa facultad, ¿no? Entonces nosotros seguimos trabajando en ello. Eso significaría que hay una discusión que no se da, ¿no? Una reunión de la comisión que no se dan. Vos sabés que soy una de las personas que siempre marcó y tildó eso y trabajó para que esto funcione en ese ámbito. La verdad que seguimos marcados en ese cuestión. Bueno, hay que discutir. Nosotros la semana que viene vamos a seguir convocando para que las comisiones se conformen y... Hay 6 comisiones que no están conformadas. Hay 6 comisiones que no están conformadas. Pero porque esta semana institucionalmente he vuelto a convocar a las comisiones para que se conformen. Porque la semana pasada desde 13 habían conformado únicamente 4. Entonces... ¿Y la oposición qué papel está teniendo? No, la verdad que no hay un... Ahí hubo participaciones muy pocas, las comisiones legales participó, y sé que en seguridad también participaron el otro día, pero se conformaron, pero que no estaban participando en la mayoría activa, como también hay compañeros de Frente para Victoria que no están viniendo. Digo, yo en esto soy voy a hacerlo lo más claro posible, porque si no, bueno, me parece que yo voy a seguir convocando a la constitucional. Después, si hay estrategias, me parece que lo más sano es conformar las comisiones y después, si quieren, tienen un canal más que vaciar las comisiones y no dando quórum, ¿no? Es fantástico esto, ¿no? Tienen como estrategia vaciar las comisiones, no dando quórum. Y por ahí nos quedamos un poco cortos, o es muy exiguo el análisis, pero debo decir que la decisión de la presidencia del Consejo Deliberante es hacer cumplir el reglamento, y si es necesario llevarlos a través de la fuerza pública a que se sienten a discutir en comisión, lo va a hacer Barreiro. Bueno, el equipo de la presidencia, también está ahí el secretario del Consejo Deliberante. Porque el costo es institucionalmente importante para todos, pero lo es más para el oficialismo. ¿Saben por qué? Porque en la noche de octubre, de la derrota de Hues o la victoria de Contreras, lo que dijo Hues en la casa del partido, en la casa del PJ, fue: nosotros recuperamos la mayoría en el Consejo Deliberante, así que haremos todo lo que queremos y lo que necesitamos. Si no hay función de las comisiones, hay un fracaso de aquella mayoría. ¿Ok? Separador y hablamos con el diputado del Caño. Recorte informativo es... Es la posibilidad de tener una herramienta que nos permita mostrar sin ningún tipo de segregación la noticia cruda tal cual como es. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, parece que es el tiempo de que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, aquel instrumento para eliminar partidos, establecer un piso mínimo que es el 1,5% y hacer que las estructuras más fuertes sean más fuertes aún, tendrán este 2015 una aplicación más que importante. Vamos a charlar y a discutir un poco con el diputado Nicolás del Caño, que es del PTS, porque el FIT, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, tendrá primarias. Diputado Robón Bustamante, le hablas desde Recorte Informativo aquí en FM Moreno, en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Tenga usted buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bueno, ¿me explica cómo llegan a esta situación? ¿Es algo que puede fortalecerlos? ¿Es algo que se volvió necesario? ¿Es algo que...? No, bueno, algo que en realidad se ha dado a partir de una falta de consenso en relación a las distintas candidaturas y las principales puestos expectables en esta elección, por lo cual nosotros desde el PTS, ya mis compañeros habían hecho la propuesta de que yo fuera precandidato a presidente, como una forma de discutir dentro del Frente de Izquierda nuestra visión alrededor de que es necesario expresar los fenómenos donde el Frente de Izquierda ha dado un importantísimo salto, como es el caso de Mendoza, como es el caso de Salta, y donde la juventud tiene un desarrollo y una participación muy importante, un protagonismo muy importante en esto, ¿no? Entonces queríamos hacer esta propuesta en función de donde el Frente de Izquierda venía logrando importantes elecciones como en mi provincia, Mendoza, y también expresar esa fusión, esa necesidad de fusionar la idea de la izquierda revolucionaria, del socialismo, con las nuevas generaciones, con la juventud, que hoy muchos empiezan a simpatizar con el Frente de Izquierda. Eso fue una propuesta que nosotros hicimos para debatir, para discutir dentro del FIT. Y bueno, ahora después de la elección donde nosotros quedamos en segundo lugar en la intendencia de Mendoza con mi candidatura, nos enteramos la noticia que los compañeros de Izquierda Socialista y del Partido Obrero definieron no seguir debatiendo la posibilidad de un consenso, sino directamente la elección, ir a la elección interna. Así que, bueno, no creo que esto... vaya a debilitar al FIT, ¿no? Creo que... No, por eso le pregunta, diputado, que si las primarias, porque en todo caso, cuando Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner pensaron en las primarias, yo dije que iba a debilitarse la política, ¿está? Por lo menos en aquel momento lo expresé, y la pregunta para usted era si esto fortalece al FIT, y si fortalece es que la idea de fortalecimiento de los Kirchner no era tan mala entonces, ¿es así? No, bueno, nosotros... cuestionamos esencialmente el método de las PASO por la cuestión proscriptiva, ajá, ¿no? Claro. De un piso del 1,5. Sí. Ese fue nuestro cuestionamiento en su momento y lo seguimos haciendo, bueno, lo hemos cuestionado en las distintas provincias donde se aplica, cuestionamos el piso proscriptivo para llegar a la elección general, cuestionamos los pisos para ingresar a las legislaturas o al Congreso Nacional. Después, nosotros tampoco... consideramos que las PASO en sí mismas, digamos, no nos parece ni bien ni mal en general, digo, ¿no? Después hay cosas, ajá, que benefician a la izquierda como o a los partidos minoritarios, más que lo que existía anteriormente, ¿no? Como es el caso de los espacios en radio y televisión. Sí. Si ustedes tienen espacio, pero ellos tienen más. Sí, claro. Por supuesto que, que nunca va a ser igualitario, ¿no? Claro. Pero no es lo mismo. Te doy el caso de Mendoza. Nosotros, la ley de las PASO en Mendoza establecía una cantidad espacios muy importantes para los distintos partidos, y bueno, el PJ directamente dijo no hay plata en el gobierno, no vamos a dar ni un solo spot. O sea, no cumplieron la ley que el mismo gobernador impulsó. No, pero por eso... nosotros sin televisión, en la elección del 21 de junio, probablemente coronemos nuevos legisladores que se van a sumar a los cuatro que ya tenemos en la legislatura, tres o cuatro más, concejales, etcétera. Y la verdad que no les conviene que tengamos tanto espacio para difundir nuestra propuesta, nuestra idea, nuestros candidatos, que no tienen nada que ver con los políticos que han gobernado siempre, sean del PJ, de la UCR, del PRO, quien sean, para los intereses de los grandes capitalistas, de los grandes empresarios. Así que, por supuesto, que cada espacio que nosotros tenemos va en contra de ellos, ¿no? Entonces, por supuesto que van a tratar de hacer que cada vez tengamos menos posibilidad de expresar estas propuestas. Pero bueno, yo creo que en relación a las PASO, eso es lo que siempre sostuvimos de la izquierda, ¿no? Que eran este piso proscriptivo, claro. Nunca estuvimos de acuerdo, ¿no? Ahora, esto del consenso, diputado, no le voy a sacar muchos minutos. Este punto de consenso entre lo que ustedes expresaban a partir de las experiencias de Salta y Mendoza y otras que se van ampliando a lo largo y ancho del país, el consenso no se alcanza, ¿por qué? Porque Altamira tiene que ser el candidato a presidente, porque tiene mayor incidencia y mayor reconocimiento por nombre, porque usted podía ser candidato a presidente y Altamira vicepresidente. Es decir, si lo llevamos a un término mucho más práctico, no es que me agrade, pero para entender un poco más el no consenso, ¿me lo puede explicar? Sí, muy sencillo. Nosotros consideramos que la posibilidad de que en nuestro caso, a pesar de que no hubiese acuerdo con esta idea nuestra, ¿no? De pensar en cómo llegar expresando los candidatos los fenómenos de Salta, de Mendoza, la ligazón del Frente Izquierda con la juventud, nosotros también pensábamos que se podía dar una fórmula común, y esto se podía hacer en función de un equilibrio en las fuerzas del Frente de Izquierda. Sin embargo, bueno, tampoco hay una visión común sobre esto. Los compañeros del Partido Obrero quieren tener las principales cabezas de lista en los distritos como Provincia de Buenos Aires, Capital Federal, y además la candidatura presidencial. Y bueno, eso obviamente no conformó a mis compañeras, a mis compañeros del PTS, y bueno, no vemos que sea contraproducente para el Frente de Izquierda esto de las PASO. Nosotros por eso dejamos siempre claro que queríamos discutir y queríamos primero agotar todas las instancias para lograr un consenso, ¿no? Claro, en el pasaje de esta charla, diputado me dijo que tanto el Partido Obrero como Izquierda Socialista como se pusieron de acuerdo y dicen no discutimos más el consenso. Es así, es lo que escuché, ¿no? Aparentemente, por lo que han manifestado las distintas fuerzas de tanto el PO como Izquierda Socialista, ha sido así, digamos, había una negociación en curso, una discusión en curso, desde hace varios meses. De hecho, el Frente de Izquierda, los compañeros del Partido Obrero plantearon un argumento que creo errado, diciendo que no estaba, que nosotros como si estuviésemos empantanando, frenando, no me acuerdo la palabra ahora, de la candidatura presidencial, la fórmula presidencial del Frente de Izquierda, la candidatura de Altamira, y paralizando al Frente de Izquierda, cuando el Frente de Izquierda viene de sacar, de hacer elecciones muy buenas en Neuquén, de hacer muy buena elección en Santa Fe, donde evitamos las maniobras fraudulentas, en Mendoza, tanto a la Intendencia, donde sacamos el 17%, dejamos en tercer lugar al Frente para la Victoria, sí. Como en la de gobernador, en Salta, en la misma Capital Federal con mi compañera Miriam Breckman. Entonces, no entendemos cuál sería la parálisis del Frente de Izquierda que viene en esta, digamos, primera vuelta de las elecciones desdobladas, haciendo una muy buena performance, a pesar de que, te reitero, a pesar de que en la mayoría de estas elecciones no hemos tenido los espacios gratuitos en radio y televisión, sí. Que ha sido más desfavorable aún que las elecciones donde tenemos esos espacios. Así que creo que al contrario, el Frente de Izquierda venía avanzando mucho y bueno, se podía llegar a un consenso. En caso de que los compañeros ya han tomado esta definición y no tienen intenciones de que siga esta discusión. Bueno, nosotros obviamente la discusión la vamos a dar y la vamos a dar en las PASO, por supuesto. No vemos que eso vaya a debilitar el FIT. Muy bien, le hago la última, diputado, le agradezco mucho su tiempo. Estás escuchando al diputado nacional Nicolás del Caño, que además participó de qué elección en Mendoza. A intendente capitán de Mendoza. Yo conozco Malargo, es muy bonita Mendoza y San Rafael, así que son, sí salió segundo, sí. Y además pasó algo en Mendoza, que la tercera fuerza es el Frente para la Victoria, ¿no? Y la segunda fuerza es el FIT también en Mendoza, ¿es así? Frente Izquierda de los Trabajadores. En la ciudad de Mendoza, en sí. La elección del 3 de mayo fue así. Nosotros quedamos con 17% de los votos y el Frente para la Victoria el 14%. Bien, pero como FIT, le pregunto si la sigla es el FIT también. Sí, Frente Izquierda de los Trabajadores. Ok, la última pregunta es, si en la provincia de Buenos Aires, porque estamos hablando de categoría a nivel nacional, y están las otras categorías, por supuesto, concejales, diputados, intendentes, si va a pasar esto también, de que hay primarias para elegir el candidato a gobernador e intendente, bueno, en cada uno de los municipios, o los municipios tienen una resolución propia de cada comuna. Y en la provincia de Buenos Aires podría ir como candidato del PTS dentro de la interna del FIT, imagino al señor Castillo. No, bueno, por eso, en la provincia de Buenos Aires va a haber, en el caso de que haya pasos dentro del FIT, a nivel de la candidatura presidencial y diputados nacionales, por supuesto que también va a haber en relación a los cargos provinciales, ¿no? No así en Mendoza o en las provincias y distritos que te mencioné anteriormente, donde ya el FIT, y en Córdoba tampoco, donde ya el FIT tiene un preacuerdo, un consenso global y hemos estado yendo a estas elecciones, ¿no? Así que, pero bueno, en la provincia de Buenos Aires seguramente Cristian Castillo, nuestro compañero y dirigente nacional del PTS, va a ser el principal referente en la provincia de Buenos Aires, que es actual legislador allí, así que bueno, seguramente él encabezará las listas en la provincia de Buenos Aires del PTS. Muy bien. Diputado, le agradezco mucho su tiempo y la información, ¿eh? Le mando un abrazo. Un abrazo, gracias a usted, hasta luego. Ahí pasaba el diputado Nicolás del Caño, la renovación de la izquierda, para que se entienda. El PTS dice, bueno, listo, es tiempo de la juventud. Y el Partido Obrero, que tiene juventud, dice, no, momento. Aquí está Altamira. Y en la provincia de Buenos Aires está Néstor Pitrola. Es decir, nombres muy conocidos que participan desde hace muchos años de cuanta elección se presente. Entonces, y ahí aparece la discusión. Y lo que decía Del Caño es que hubo un acuerdo entre Izquierda Socialista y el Partido Obrero, un acuerdo que no es menor, es decir, vamos a internas. Si el acuerdo es acuerdo, lo que quiere hacer el Partido Obrero, probablemente la interna, es quedarse con todo, repartiendo con Izquierda Socialista, ya que el crecimiento del PTS es importante. ¿Ok? Un separador y nos tenemos que despedir. Sí, vamos. Estás escuchando Recorte Informativo. La vida siempre te da oportunidades y la que vos estás esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30 mil pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237-466-0622 o 466-6350 o visitanos en Bartolomé Mitre 2938 Moreno. Encontranos en credial.com.ar. Credial es para vos. Dos temas finales, y para cumplir en el sentido de seguir abriendo propuestas y caminos, algunos con más espinas que otros, claro está. Del semanario Actualidad, dice, locura en la localidad morenense de Francisco Álvarez, en el límite con General Rodríguez. Fue una pelea vecinal, discusión, y después de la discusión, tiros. En la tarde del domingo 10 de mayo, es decir, ayer, Dice, un sujeto se paseó con un arma en la cintura en el barrio Güemes. Hartos de la situación intimidante. ¿Usted se imagina un tipo con un fierro en la cintura y mostrando el fierro, el arma, arresto y diciendo, ¿y qué? ¿Y qué? El contexto, el cuadro, eso es lo que nos interesa. Entonces, a la medianoche, no a la tarde, sino a la medianoche, un grupo de personas, cansada de que el tipo anduviera con un fierro en la cintura, a la medianoche llega a la esquina de Varadero y Chiloé, del barrio Güemes, de Francisco Álvarez. Dice, habrán llegado con la intención de pegarle, no sé, hacer algo para que sepa este hombre que del otro lado también se puede intimidar. No estoy objetando nada, estoy haciendo una descripción a partir del trabajo periodístico de los compañeros del semanario Actualidad. Entonces, ¿qué hizo el tipo que andaba con una cintura en el arma a la tarde? Sacó tal vez la misma arma u otra y empezó a disparar. Y mató. Mató a Alexis Robledo, que tenía 21 años. Que recibió 2 tiros en su pecho. Y hay un compañero de Alexis Robledo, de 21 años, que participaba del grupo en donde se decidió ponerle un límite a este sujeto que los intimidaba. No está la identificación del asesino, e interviene la UFI número 1 del Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez. Y es buscado este hombre por el servicio de calle de la Comisaría Sexta de Moreno, la Sexta de Francisco Álvarez. Sí, ya no hay mediación. Porque, ¿cómo mediar con un tipo que anda con un arma en la cintura y se pasea por el barrio diciendo, aquí tengo esto? Quien quiera venir, que venga. Y fueron. Y el tipo disparó y mató. Esta situación que se describe es muy parecida a la de Lomas de Casasco, es muy parecida a la del asentamiento, es muy parecida a otras situaciones, es decir, hay parecidos que indican que el trabajo comunitario está roto para resolver situaciones que no se resuelven sino a través de la violencia. Y de la violencia, que es parte de la vida misma, se sube a un escalón más y es la brutalidad. Y de allí a la barbarie ya no hay nada que nos separe. ¿Ok? Y de barbarie, como hacemos desde la semana pasada, vamos a terminar el programa de hoy leyendo parte de los alegatos y tomando el diario del juicio por Luciano. Luciano Arruga, asesinado. Alegatos de la Fiscalía. Hemos recogido múltiples, serios y variados elementos para confirmar la prueba que acredita la tortura a Luciano. El 22 de septiembre de 2008... entre las 11 y las 19.40, en el interior del destacamento de Lomas del Mirador, Luciano Nahuel Arruga, sospechado o presumido de haber cometido un ilícito, fue torturado física y psíquicamente. Física mediante una brutal golpiza. Y psíquica mediante amenazas e intimidaciones. Sos un negro villero, negro rastrero. Te vamos a mandar donde están los violines. También le escupieron un sándwich y lo obligaron a comerlo. La brutalidad también es el contexto. Luciano era menor, estaba incomunicado, esposado durante un periodo y en una cocina. Son responsables el imputado Julio Diego Torales, junto a otros 2 no identificados, por eso nos opusimos a que los presuntos sospechados presentaran declaración. Me detengo. Hay un solo imputado que se llama Torales. ¿Y el resto? ¿Nunca se identificaron a los otros, al grupo? El actor principal de este episodio es Luciano Arruga, que nos marcó el camino hacia la verdad, que tuvo que vencer miedos y hasta su propia muerte para llegar aquí. Nos habló, incluso a través de su madre, que no mostró ningún vestigio de odio, amenazas ni enemistad. Su madre llegó aquel día y preguntó qué pasaba y hasta Torales declaró que fue muy irrespetuosa. Pretender hoy endilgarle a Luciano un ilícito es una cobardía y una canallada. Los alegatos son fuertes, porque aquí el Ministerio Público Fiscal, la defensa, la que no tuvo Luciano, la asistencia que no tuvo la familia, demuestra cómo es el contexto y la tortura. El contexto, la tortura y la muerte. Y un solo tipo, es decir, el loco de siempre, ¿se dan cuenta por qué es uno? Es como Fanciotti que disparó, pero en realidad era el cuerpo. El cuerpo, digo, la organización y la estructura. Si la organización y la estructura mataron a Darío y a Maxi. A Luciano lo mató la estructura. Claro que tiene que aparecer uno, en este caso Torales, porque no se identificaron a los demás. Entonces, Torales es el chivo expiatorio y por esa razón Torales dice, esto es exótico. ¿Pero cómo voy a estar yo solo y hacerlo yo solo a esto? A Luciano lo mató la estructura y dentro de la estructura está Torales y hay otros más. Y entonces el destacamento ya no es un destacamento y van a hacer ahí un monumento en memoria de Luciano. Pero hay otras estructuras, o la misma estructura, y que se despliega. Se despliega, tortura, contamina, vulnera y mata. Luciano no murió atropellado por un auto en el sentido que se plantea como un hecho material, aunque la penalidad o lo penal tiene eso, la causal de muerte. Luciano estuvo desaparecido muchos años. López está desaparecido en este país. Cierro diciendo, y lean el diario de juicio, lo pueden googlear y estarán ahí mirando esto que tengo en mi pantalla, que es el diario de juicio por torturas a Luciano Arruga en septiembre de 2008. Empecemos a entender, aunque sea ponerlo por allí, en algún lugar, que hacer desaparecer una persona en Argentina hoy es difícil. Que enterrar a una persona NN en la Argentina es difícil. Que matar y ajusticiar, o matar creyendo que es justicia, es difícil. No sé, preguntas. Preguntas del trabajo que pudimos hacer hoy en este programa. Preguntas que no buscan respuestas inmediatas, tan solo que queden allí, construyendo preguntas, otras preguntas. Nos vamos, quienes hicimos la propuesta de hoy. Cintia, Bernardo, Estefio, Rubén, quien les habla, tengan fuerza para que el día sea óptimo. Como siempre, dentro de lo posible. Chau y gracias a los colegas que nos ayudaron el día de hoy para construir esta idea de contexto. Chau. Ah, perdón. Agradezco mucho a Miguel por los aportes y me acuerdo de aquella interna, Miguel. Sí, claro, del Chango Ibáñez, estaba seguro. Sí, la recuerdo muy bien a la interna. Y ese año 2005, entiendo que es el año 2005, para hacerte una devolución, fue el año en donde Wes sí tuvo la capacidad, aún disputando una interna, de aquellas características, tuvo la capacidad. Luego tuvo una interna también, una especie interna con Coco Lombardi, más adelante, pero tuvo la capacidad de jugar en el Frente para la Victoria y en el PJ. ¿Y saben quién estuvo en el PJ y no estuvo en el Frente para la Victoria? Una señora muy importante para lo que es la estructura histórica de Moreno, como Patricia Jorge, que después de ese momento de confrontación con su jefe, Wes, que nunca fue confrontación, se volvió más kirchnerista que el primer kirchnerista. Nos vamos. Hasta mañana. Gracias por estar ahí. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan.